tener labios rojos como el coral. Nunca pensé que algún día de mí te fueras, pues mi amor en tus ojos verde mar. Acordar, pues sabe bien.